¿Cómo estáis, compañeros, amigos de Vida Sanred? Tranquilos, tranquilos, tranquilos, que hoy no voy a hablar de tragedias. O sea, hay algunos que no soportan la verdad. Sencillamente, no la soportan. ¿Qué pasa con el audio? Hay algunos que no soportan la verdad. Hay algunos que sencillamente... no le gustan las malas noticias. Supongo que ya tienen bastante con su vida y no quieren empeorar las cosas. Hay otros que simplemente tienen un desinterés. Está como raro el audio. ¿Qué ocurre aquí? Pues no lo sé. Vamos a ver cómo suena el audio aquí. Vamos a ver cómo suena el audio. Sí, porque estoy con el audio del iPad. O sea, no estoy con el audio del micro. Sí, aquí está el micro. Pero es que estoy grabando en Audacity el audio pata negra. Y el audio cutrón es el del iPad, que es el que está aquí. Habla del Note 10 Plus. Sí, sí. La verdad es que tengo cosas que contar. Pero tengo cosas que contar y luego no tengo tantas cosas que contar. Porque al final... ya sabéis que... Quiero decir, aquí está el Note 10 Plus. Estoy súper contento con él. Para mí, el Note 10 Plus es cámara y carga rápida. Cámara y carga rápida. Algunas mejoras de batería, bastante mejoras de batería. La verdad es que dura bastante más. Pero sobre todo, carga rápida. Esencial. Lo demás, lo mismo. Es potente, bonito, rápido. Y tiene más almacenamiento. Este tiene 256. Poco más. Sí, que tiene un puerto USB tipo C en lugar de puertos auriculares y puertos de carga. Con lo cual, no lo puedes cargar y escuchar auriculares a no ser que tengas un replicador. Y otra cosa es que el puerto USB tipo C se puede mover fácilmente y perder el audio. No muy fácilmente, pero puede hacer un... Como lo muevas un poquito... Parece que tiene más holgura y puede perder el audio. Eso es un rollo. Si lo lleva sobre todo en un bolsillo o así. Por lo demás, muy contento con él. Quería palito, eso sí. Y quería palito a distancia. Ya son chorradas. Para mí, la carga rápida y la cámara. Fundamental. El señor Ángel dice que está muy contento con el Redmi Note. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas. Quiero hablaros del NAS, que estoy muy contento con él. Os lo voy a enseñar. Como estoy con el iPad, pues puedo cambiar esto. Ahí tenéis el NAS nuevo de Synology, negrito, muy bonito. Luego os hablaré de él si acaso. Vamos a hablar de las tarifas ilimitadas. Estoy muy contento con él. Estoy muy contento con el NAS y muy motivado, ¿eh? Con muchas ganas de darle caña. No sé si voy a decir algo nuevo, pero por lo menos las primeras experiencias, que me parecen una cosa muy chula. Bueno, tarifas ilimitadas, tarifas ilimitadas. Movistar en realidad ha dado un paso para adelante y otro para atrás, porque Movistar tenía unas tarifas ilimitadas que eran caras. Yo la tuve en su momento, no me acuerdo cuánto pagaba, pero era una tarifa ilimitada que podía sacar un mogollón de multisims. Con lo cual tenías una tarifa de datos ilimitada que iba muy bien y con la que estuve contento hasta que la mataron. Luego, Movistar ha tenido contratos muy penosos. Y Movistar se ha quedado, creo que se ha quedado algo atrás en cuanto a datos y calidad de la red. Siendo Vodafone mucho mejor operador en cuanto a calidad de datos. Esto es un hecho. Movistar ganó la batalla con los temas de deportes, lo cual le hizo mucha pupita a Vodafone y empezaron a despedir gente como si no hubiera mañana. Pero Vodafone sacó unas tarifas agresivas, unas tarifas de datos ilimitadas, fue valiente Vodafone, y ahora Movistar, como siempre, llega el último. ¿Y qué ha sacado Movistar? Pues una tarifa ilimitada. 24,95 iba incluido, solo para nuevas altas. Con lo cual, a los que ya sois clientes de Movistar, es el momento de irse de Movistar. Así es. Buenas noches, amigos. Entonces, bueno, ¿qué tiene? Internet móvil, datos ilimitados a máxima velocidad. Cuando dice máxima velocidad es 4G y 4G Plus. No hay 5G. Llamadas y SMS, conexión segura, bla, bla, bla, roaming de 50 gigas en la Unión Europea y en Liechtenstein, Noruega y Reino Unido. Movistar Cloud, nadie le interesa Movistar Cloud. Y puedes hacer tethering, pero solo 25 gigas. Bueno, está bien, tienen 4G y 4G Plus, que son 150 de descarga y 50 de subida. Y con el 4G, o sea, con el 4G Plus dicen que puedes llegar hasta 300 megabytes por segundo en condiciones ideales. Lo dudo tanto, lo dudo tanto. ¿Alguno ha hecho con 4G Plus? Voy a hacer un test. Voy a hacer un test con todos vosotros. Vamos a ponernos, vamos a quitar el wifi. Y vamos a hacer un test donde estoy, en un edificio, con lo cual, bueno, en el interior de mi vivienda. Speed test. Aquellos que estáis siguiendo el directo, podréis verlo. Lo que estáis en el audio, pues no podréis verlo, pero yo os lo voy a contar. Esto es la extraordinaria tarifa de Vodafone en el interior. Todos podéis verlo. Y ahora me está haciendo la subida. Vamos, subida. De momento 39 de bajada y una subida de 10 megas de subida. 12, 13, 14, 13, 13. 13 megas. Se estabiliza en 12, 12, 13. 13,52. Test de velocidad en directo. En directo, 40 megas de bajada y 13 de subida. No tengo 4G Plus, ¿eh? No tengo 4G Plus. Aquí lo justo sería ver un 4G Plus cómo va. Estoy en el interior de una vivienda. Habría que ver cómo va en otros sitios. Yo estoy muy contento porque además tengo una oferta personalizada de Vodafone. El movimiento de Movistar, pues claro, Movistar se ha dado cuenta de que aquí hay gente a la que le interesa los datos ilimitados. Eso es lo que le interesa a la gente. Con lo cual yo creo que aquí hay dos movimientos interesantes. Yo creo que cada vez más habrá gente que será el típico estudiante o incluso gente que trabaja en Madrid y el fin de semana se va a su casa en no sé dónde o se va a su pueblo y dice, ¿para qué quiero yo tener una conexión de fibra óptica súper tochísima cuando yo lo que quiero tener es datos en el móvil y si acaso comparto y poco más? Bien pensado, bien pensado. Para ese tipo de gente, o gente que dice, mira, yo, ese es un tipo de gente, ¿no? Yo móvil, móvil a tope y datos a tope. Pues nada, tarifas ilimitadas. Luego hay otro tipo de gente, el otro tipo de gente que dice, yo estoy en casa, estoy en la oficina, tengo datos en casa, con lo cual en casa no gasto datos. En la oficina, pues estoy trabajando, no me conecto a internet. Y en el transporte, pues sí, consumo, pero tampoco es que consuma una barbaridad. O dos. O dos o alguna de estas tarifas de operadores baratunos que te van a dar una conexión de fibra óptica en plan o Pepephone, pues te van a dar 200 simétricos que luego en la práctica están dando bastante más porque el señor Bato, perdonad que no lea mucho, pero el señor Bato cuenta que le han subido la velocidad un montón y luego tienes tu tarifa de datos que te dan tus, pues no sé, vamos a ver qué da Pepephone. Pepephone. Pepephone tiene ya su combinado de fibra y tal, fibra más móvil. Pues mira, tiene una fibra que son 25 gigas y la línea, 48,90 IVA incluido. Pues una oferta, pues me parece que muy buena, la de Vodafone. Muy, muy buena. Fibra 200 megas más una línea móvil. Llamadas ilimitadas, 25 gigas acumulables. Lo cual es muy interesante. Y luego tenemos la opción de O2, que sigue un poco los pasos de Pepephone. Y la opción de fibra y móvil, 600 megas más 25 gigas en móvil, 50 euros. Ahora mismo me resulta bastante más interesante la tarifa de Pepephone. Bueno, a todo esto, a lo que íbamos, que Resulta que Movistar mueve fichas, saca llamadas ilimitadas para nuevas altas. Qué desprecio más gordo a los que sois clientes de Movistar. 24,95 al mes IVA incluido, un precio muy bueno el primer año, el segundo año 40 euros al mes, que 40 euros al mes una ilimitada con llamadas está muy bien. No dice nada de que te den Netflix ni que te den HBO como hace Orange o hace otros. Y contraataca Vodafone. Vodafone sabéis que tiene tres tarifas ilimitadas en función de la velocidad. Una que es 3G, otra que es 4G y otra que es 5G. Bueno, pues ellos han reducido las llamadas, bueno, han reducido el primer año. Y la de alta velocidad, la de menos velocidad que la de 3G, son 20,99 gigas ilimitados. Por supuesto, ya decir llamadas ilimitadas ya no tiene sentido. La segunda, que es la de 4G, que le llaman velocidad máxima. Esto es un poco confuso. Me gustaría que vierais esto porque esto es un poco extraño. Mirad esto. Esto es la de Vodafone. Que me hace gracia. Yo creo que aquí han metido la pata. Porque mirad, aquí tiene velocidad alta. Dos rayitas. 20,99. Velocidad máxima. Y esta es la mediana. 24,99. Y esta, que es la cara. Velocidad media. La ponen menos velocidad. 40,99. Hombre, pues mejor esta, ¿no? 24,99 que tengo velocidad máxima, mientras que esta tiene velocidad, solo tiene una rayita de 3, un rayo de 3, y esta es la media. Yo creo que aquí el community manager o el diseñador web se ha dado patadas en el culo por sacarlo rápido. Venga, sácalo rápido, rápido, ¿no? A ver si soy yo el único que ve esto. Y se han equivocado. O sea, obviamente la que tiene máxima velocidad es la de 40,99, ¿no? O a lo mejor es que, no sé, es que mirad, mirad. Esto tiene que estar mal. Estas dos, ¿no? 24,99. Su precio normal son 49,99. Velocidad máxima. 24,99. Velocidad máxima, ¿eh? Esta velocidad media. No hay descuento y encima 40,99. ¿Qué pasa aquí? En serio, no lo entiendo. ¿Lo entendéis vosotros? Porque yo no mino a entender. Es por la promoción y permanencia que tiene, dicen. Conozco su app. Conozco su app porque tengo un amigo al que le tengo un amigo que tiene su Oppo porque bajo mi auspicio. No, no, yo estoy con Pedro, eso tiene que estar mal. Dice, la cara es que no tiene permanencia. Vale, pero es que la cara no interesa nada. Sí, que las dos primeras es por 12 meses y luego se queda en 40,99. Sí, quizás sea eso, que el tema de la permanencia y que sin permanencia es más barata, pues son 40,99 y la otra son sin permanencia 50 euros. Pero qué cosa más rara. Bueno, la cosa, amigos, es que los amigos de Movistar, de Vodafone, han reaccionado. Yo sé que por ahí Orange tiene otras tarifas que llaman las ilimitadas. ¿Qué tal, señor Javier? Que son las de Orange Love o algo así. Love, tarifa a mi medida. Vamos a ver las de Orange Love. Que ya son, estas ya son caritas, ¿eh? La más barata son 80 euros, 78,95, en fin. Que tiene fibra de 100 megas simétrico, una línea con gigas ilimitados y Netflix, 78,95. La Love ilimitado, que tienen, bueno, tienen más opciones. Es cara la de Orange, ¿eh? Es carita la de Orange y yo Orange no los quiero ver ni en pintura. Pero ni en pintura, ¿eh? qué maldita experiencia tuve con los de Orange. Cuando sacaron el 4G, que lo tengo por ahí, que os acordáis que me rapé la cabeza y fui con gorra a recoger mi tarjeta SIM. Bueno, voy a leer los comentarios. Alberto Sancho, yo lo entiendo, solo tienen promocionada la total para igualar a Movistar, ya que Movistar no distingue velocidad. Siempre es máxima velocidad. Las otras están llamadas a desaparecer. Pues sí, esto sería un tema para debatir. ¿Pensáis vosotros que Movistar, que Vodafone va a terminar eliminando las tarifas de velocidad baja o media? ¿O bajarán los precios de las tarifas de menos velocidad? En plan, pues hacer un iPhone SE, ¿no? Que yo estaba escuchando a Abel hablar del iPhone SE. Va a llegar una super tarifa, un descuento en plan de que te cojan la tarifa baratica y te digan, no, pues mira, la barata al final la vamos a poner a 15 euros, ¿no? El equivalente al precio de cuando el giga de internet se abarató, ¿os acordáis? Cuando el giga de internet se abarató y empezaron a cobrar el giga a 6 euros y todo, ¡oh, el giga 6 euros! ¡Qué barato! Hombre, yo elegiría la de Vodafone. Bueno, a ver, yo es que tengo una tarifa especial, pero a condiciones iguales, yo elijo Vodafone y pago un poquito más, en mi opinión. Y máxima velocidad. Que dentro de poco el 5G empieza a despegar. Vodafone ahí está bien posicionada. Y aunque la verdad es que, honestamente hablando, yo me he conectado a 5G. Bueno, primero que el 5G que hay ahora no es el 5G pata negra. Con lo cual tiene una buena velocidad de bajada, pero una velocidad de subida normalica. Y es más, yo no sé qué me pasa con el 5G, que cuando voy a recoger a mi mujer al hospital, cuando en el pasado podíamos salir de casa, yo me conectaba con 5G para hacer directos y se cortaba la conexión. Era una cosa súper rara. No podía hacer directos de YouTube con 5G. Perdón. iPhone SE con envío gratis en Amazon. No sé qué dice Javier. Geekpaco. Hombre, el señor Geekpaco dice, yo tengo la portabilidad de Astela Swap 500 megasimétricos sin CGNAT más 10 GB, 22, 60, 56 meses y 45 otros 6 meses sin CGNAT. No hay nada igual ahora mismo. Y con 20 GB más 5 euros más cada tramo de 6 meses. Para los que estamos bastante de tiempo en Wi-Fi. Pues sí. Es que yo creo que esos son los dos tipos de escenarios que hay, que os comentaba antes. El tío que utiliza su móvil principalmente y necesita datos y datos y datos. Y luego está el tío que está a tiempo en casa, que fuera de casa gasta datos, pero tampoco gasta una barbaridad, con lo cual con 20 gigas le sobra, incluso con 15 le sobraría, pero que con 20 gigas le sobra y luego en su casa tiene su conexión de fibra que con 200 simétrico vuela. Bueno, pues esta es la situación. No sé qué pensáis. Creo que es un buen momento para datos ilimitados. Yo ahora una de las cosas que hago es que como tengo datos ilimitados con Vodafone, pero hay algunas partes de mi casa, sobre todo en alguna parte de la cocina, pues no me llega bien el wifi, eso que tengo un router bastante bueno, pero no me llega muy bien el router, con lo cual lo pongo en 4G. Y a veces lo pongo en 4G por gusto, por decir, voy a hacer el gasto, es que no estoy gastando datos. Ricky Fernández dice, la nueva tarifa de Movistar Infinita me ha dado la vida. Ahora mismo tengo Vodafone ilimitada, pero la cobertura es realmente mala. Mañana me llega la SIM, a la que solicitaré una multisim por 3. Bueno, eso es un tema interesante, ¿no? Es decir, ¿se pueden sacar multisim por un precio, no sé cuánto decían? Creo que alguien decía que eran 8 euros por las tarjetas SIM adicional. Y, hombre, hay una cosa que no, la gente no lo hizo. Y yo cuando salió Yoigo, que por cierto, Yoigo 8 euros, sí. Yoigo está funcionando realmente mal. Es decir, dos personas cercanas, obviamente mi hermana más cercana, Conversister, que tiene Yoigo y no le va el internet. O sea, le va mal el internet. A ciertas horas del día no se puede conectar a internet. le va muy mal. Dice, hay veces que prefiere hacer, ahora que está haciendo ella streaming de vídeo, visitar su canal Entrenamiento Mental, dice que no le va. Que no le va. Con lo cual, para mí Yoigo ha muerto. Y luego está el señor Miguel Ángel Cabrera, que es otro que echa pestes de Yoigo. En su momento la tarifa limitada de Yoigo, yo porque la gente no lo hace, pero claro, pues la gente tiene su teléfono móvil, su línea móvil. Pero lo que hizo Rupert con la tarifa del taxi, es interesante que la gente pudiera sacar multisim para tener tarifas ilimitadas de datos más económicas. Eso es interesante. Dice Miguel que en Cantabria yo oigo muy bien. Pues aquí en Madrid y en Sevilla, muy, muy mal. Big Paco aporta un dato de cierto valor. Dice, es que el CGNAT está marcando mucho la diferencia de precios. Con CGNAT no te permiten acceder desde internet a tu red. Te meten dentro de una red del operador y se ahorran IPs. Lo cual es un. Eso es una castaña total. O sea, CGNAT ni en pintura. Don Ángel, ministro plenipotenciario de la isla, dice: la profe de mi hijo se cambió de Yoigo a Vodafone por eso. Además, pagando menos y datos ilimitados. Luego me dice Ricky, converso, he tenido la oportunidad de hacer pruebas con todas las operadoras. Y lo bueno de Movistar es que tienen optimizados los tramos de vía del tren. De Madrid, Sevilla, Cádiz, Movistar no pierde 4G. Hombre, pues eso que dices, eso sí que es interesante, porque yo ahora ya no voy tanto en tren. Por ahí, cuando voy trabajando por ahí, pero a Sevilla voy en tren bastante y a Córdoba. Y es perder conexión y reconectarla. Sin embargo, la conexión a internet del tren creo que es Movistar. Y también tiene sus aquellos. Es lo que pasa con la fibra de Pepefón. ¿La fibra de Pepefón tiene CGNAT? Que yo sepa, no. Que yo sepa. Yo voy y vengo todas las semanas y cuando me quedé con Vodafone se notó mucho. Bueno, pues eso es un dato a tener en cuenta. Esto es la experiencia de usuarios, amigo. Alguien que dice, mira, yo me muevo en tren mucho y con Movistar no se corta la conexión. Pues es preferible tener 4G que está por todos lados que el 5G que está en dos sitios, en dos esquinas de Madrid y para de contar, estoy haciendo una reducción al absurdo. Pero sí. Las portabilidades, por lo que cuentan, no están pausadas debido al estado de alarma porque alguien está. Bueno, claro, no lo sé si están pausadas. Yo había leído que sí. Y dice Alejandro Campos que en Pepefón Fibra, si lo pides, te quitan el CGNAT. Vale, parece, dice Don Ángel, que solo las líneas fijas han bloqueado, han parado el tema de las portabilidades por el tema del estado de alarma. Muy bien. Pues interesante debate que se está formando en el chat con estos 48 espectadores que estáis siguiendo este directo desde mi iPad. Mi iPad que ya tiene años y la batería empieza a fallar. Pero estoy tan contento con el iPad que no me planteo comprarme otro, sinceramente. Bueno, pues aquí tengo un dossier que he escrito de 70 folios hablando del NAS. Como os conté, para los que habéis llegado tarde, pues ya me llegó el nuevo NAS, el NAS de Synology, el DS218 Plus. DS218 Plus de dos bahías, procesador Intel Celeron J no sé qué de 2 GHz y 2 GB de memoria RAM ampliables y ampliadas por mí hasta 6 GB de RAM. Y es muy interesante. A ver, yo tengo el NAS antiguo. Bueno, pero lo he metido en esta caja, porque esta es la caja de ¡ay! Que se ha visto. Espero que no se haya visto nada. Si no, tendré que borrarlo. Yo tengo el DS218J y muy contento también. Bueno, mirad. Yo tengo el modelo blanquito. Que como lo dije en vidasenred.com, es un modelo realmente pues pobre, muy pobre. El procesador que tiene es un Marvel Armada 370 con una velocidad de reloj de 800 MHz. Y la memoria física total, la RAM total, 256 megas. Bueno, pues aún así, el NAS funciona bien. El NAS me hace copias de seguridad y me sincroniza con dos nubes, y sirve películas, hace descargas. Plex, no puedes utilizar Plex con este, con el antiguo, con el nuevo sí. Y puedes ver alguna película, aunque a veces se atascaba dependiendo de lo que estuviera haciendo. Cuando hacía una copia de seguridad con Hyper Backup, que es la aplicación que utilizo para hacer una copia completa del NAS a la nube, la copia de seguridad tardaba días. Podía tardar perfectamente 3 días y lo oías funcionar. Con este NAS he hecho una copia de seguridad completa con Hyper Backup y ha tardado, no sé, 30 minutos. O sea, he notado un incremento de velocidad muy, muy dramático. Muy, muy dramático. El modelo de NAS antiguo, pues me gustaría poder decirlo, pero no me acuerdo. Era un modelo, el modelo blanquito es que es muy antiguo. Es que lo compré, como digo en el post, lo compré en el año 2011. No hace tanto tiempo, estamos en el 2020, pero lo compré en el año 2011. O sea, hace tiempo que lo compré. Le pregunta Jesús, dice, ¿los SSD para NAS son necesarios? No. Para mi uso, no. Dice, tiene el DS713 Plus. Ese es de los que tienen 28.000 bahías con SSD. Bueno, es el día y la noche. Efectivamente, como dice alguno, es el día y la noche. Es decir, cosas. Claro, yo creo que por temas de memoria, había veces que mi NAS no funcionaban ciertas cosas. Pues, por ejemplo, un día decía, venga, voy a poner una película. Estoy montado en la bici estática, me voy a poner una película mientras estoy en la bici estática, alguna peli que tengo ahí. Y de pronto, un día funcionaba bien y otro día no funcionaba. Las descargas, bien, muy bien. Pero, por ejemplo, una cosa que tardaba una eternidad. Algunos torrents que descargo, que esto lo he contado en el directo, en un podcast anterior, dicen que tengo el DS211J. No lo sé, no sé cuál tengo. Tengo uno muy, muy básico. Tenía uno muy. Bueno, tengo todavía uno muy básico. Pues algunos torrents te descarga tres ficheros comprimidos. O sea, te descarga la película en blanco y negro, libre de derechos de autor, te la descarga en tres partes. Entonces tenías que descomprimir ese primer fichero y ya te descomprimía los tres partes en uno y te podías tener acceso a la película. Tardaba muchísimo. O sea, fácilmente tardaba en descomprimir una peli. No hablamos de 4K ni ultra. No, no. A mí no me gusta el 4K porque yo no tengo televisor 4K. Además, yo soy súper miope, no veo a tanta resolución. Y ¿qué os iba a decir? Y ahora descomprime en nada. Y ahí sí que he notado una gran ganancia de tiempo. Luego, una cosa que he notado mucho es que a mí me mola mucho, me seduce mucho la idea del Synology Office. No sé cuántos de vosotros habéis usado Google Docs, que levantéis la manita. Yo creo que todos habéis usado Google Docs. Pues Google Docs es una suite ofimática muy sencilla, pero muy interesante, que tiene hoja de cálculo, procesador de textos y presentaciones vía web. Vía web. Synology tiene esa opción. Tiene una especie de Google Docs o Google Office, pero de Synology. Entonces te conectas y puedes tener tus documentos y puedes colaborar. Bueno, pues a mí eso con el NAS antiguo estaba bien, pero iba lentito, muy, muy lentito. Y ya os digo, cuando había muchas cosas funcionando, alguna iba mal. El VPN me iba bien, pero a veces fallaba. Yo creo que como estuviera descargando torrents a tope y estuviera haciendo otra cosa, no daba más de sí. Y la aplicación de VPN no iba del todo bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que he ganado? Pues he ganado poder usar aplicaciones que antes, por experiencia de usuario, no me animaba a usarlas, y ahora sí. Y he ganado otra cosa que se llama Virtual Machine Manager, que es una fricada que me hace muy, muy feliz. Y es tener máquinas virtuales. Eso mola muchísimo. Teniendo 6 GB de RAM, como tiene, le asigno 3 GB a la máquina virtual que esté ejecutando. Y ahora mismo tengo una Ubuntu. Por cierto, este NAS tiene una salida HDMI, con lo cual podría conectar al NAS al monitor. Y eso es very interesting. Y tiene puerto USB 3, que también es muy interesante. Por ejemplo, una cosa que el NAS antiguo me iba mal es que cuando conectaba un disco duro externo, que yo tengo ahí un disco duro externo de Western Digital que va muy bien, es un disco duro externo que tiene 1 o 2 terabytes, no sé cuánto tiene, pues lo conectaba y tardaba una eternidad en reconocerlo, en tener acceso y en moverme por el disco duro, iba mal y a veces petaba, no sé por qué, pero esa función específica no iba muy bien ni muy fluida. Y ahora me va bien. Entonces, bueno, tener máquinas virtuales me mola muchísimo. Porque si quisiera tener, pues por ejemplo, Calibre funcionando, pues eso le da cierta alegría al asunto. Si quiero probar Linux de vez en cuando y meterme un Linux, ahora está la Ubuntu, pero como tengo, he cogido un disco duro, he roto el RAID 1 que tenía, así que luego os diré por qué. Pues tengo un disco duro de 3,5 terabytes. Y ahí puedo meter varias imágenes. Estoy por meter un Linux ligerito e ir probando distintas distribuciones de Linux. Eso mola mucho. Y así mi portátil, el Lenovo, no lo toco. Programa, ahora el Lenovo está siendo mi portátil de trabajo, es mi oficina. Y mi editor de vídeo y bueno, y con el podcast este lo estoy grabando con el Lenovo. Virtual Machine Manager es una chulada. Synology, ¿por qué Synology? Bueno, yo tengo un QNAP que me regaló un generosísimo suscriptor y me regaló un QNAP potente, un QNAP que tiene un procesador Celeron, que permite máquinas virtuales. Y a mí QNAP me parece, o sea, el entorno es algo menos amigable. Bueno, o sea, el escritorio es igual. Es un escritorio iconizado, muy, muy sencillo. Las aplicaciones parecen algo más potentes, con más posibilidades. Y luego también tienen un... Tiene también, pues eso, máquinas virtuales, tiene VPN, tiene gestor de películas, gestor de descargas, todo. No tiene, hasta donde yo sé, no tiene el Office. Que eso sí me molesta un poquitín. Eso me molesta un poquitín. Por lo demás es otro NAS que tengo y lo estoy utilizando para otros menesteres. Principalmente otra copia de seguridad y como otra máquina de descargas y hacer experimentos. Bueno, yo tenía, porque esta es otra cosa que si todo va bien llega mañana, en el NAS nuevo cogí los discos duros y los metí. Se hizo la migración, lo hizo todo él solo. Dicen que Synology empieza a tener mucho soft de la comunidad. Y eso es una cosa que tengo que investigar. Es decir, ¿qué aplicaciones la comunidad está haciendo para Synology? Y eso me mola mucho. Bueno, pues yo cogí los discos duros y los metí. Yo los discos duros los tenía en RAID 1, que es uno, pues una copia del otro. De forma que si uno falla, esto es la fórmula de la Coca-Cola. Si uno falla, el otro se recupera. La verdad que yo la información que tengo no es del todo crítica. No es del todo crítica. Yo me conecto a Windows instalado en el NAS a través del iPad. Va bastante bien para la ciudad. Interesante. Como quería tener una máquina virtual y teniendo los dos discos duros en RAID, no podía porque tenía que utilizar otro sistema de ficheros que se llama BFRS o una cosa así, que se supone que es un sistema de ficheros más avanzado, es maravilloso, es fantástico. Pero bueno, tuve que romper el RAID. Entonces tengo un disco duro, que es donde está todo, las aplicaciones y tal, y en el otro disco duro lo tengo dedicado a máquinas virtuales. Pero eso se va a acabar. De hecho, acabo de apagar el teléfono, el NAS, porque mañana me viene un disco duro de NAS. O sea, hay discos duros específicos para NAS que la verdad que son muy, muy, muy buenos y muy fiables. Bueno, pues tengo un disco duro de 10 terabytes que va a ser el disco principal. Y en el secundario, que es el de 3,5 teras, es donde voy a tener las máquinas virtuales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer mañana cuando llegue? Pues mañana cuando llegue el disco duro, lo que voy a hacer es que voy a instalarlo, voy a formatearlo, voy a instalar Hyper Backup y voy a recuperar la copia de seguridad que tengo en Google Drive para recuperar los datos. Dice Geek Paco, yo uso RAID 0 y backup incremental con los cambios de datos importantes en Western Digital de 2 terabytes. Pues yo, mi idea es tener cada disco duro independiente, porque realmente los datos importantes, mis datos importantes están en OneDrive, con una copia réplica en Google Drive y en el NAS copiados esos datos. Entonces, el NAS lo único que hace es copiar los datos de Google Drive, mantener una copia sincronizada en el NAS. De forma que si yo pierdo el disco duro de 10 terabytes, a mí no me hace un roto porque primero tengo una copia en OneDrive. O sea, en OneDrive es donde tengo los datos, pero es que en Google Drive tengo una copia de seguridad entera del NAS con todo lo que tengo en OneDrive, con todas las configuraciones y todo. Con lo cual mañana, cuando me llegue el disco duro de 10 terabytes, me conectaré, me loguearé con mi cuenta de Synology, instalaré las aplicaciones, descargaré la copia de seguridad que tengo en Google Drive. Saludos, Maquiatánica. Y meteré el segundo disco duro. Que me lo reconoce y me dice, oye, ¿qué de esto está este disco duro? ¿Lo quieres añadir? Bien. Que no lo reconoce, que empieza a ponerme pegas, que si no, que no sé cuánto. Lo formateo con el nuevo formato este, BFRS, como se llame. Lo dedico solo a máquinas virtuales. Iron Wolf, pues ese es el que tengo. Creo que es un Iron Wolf el que viene de 10 terabytes. Y porque ahora mismo los que tengo dos, tengo un Seagate y tengo un Iron Wolf, en los dos son diferentes, pero el que viene es uno de 10 terabytes de Iron Wolf. Así que bueno, ideas. Ahora mismo yo mi NAS lo tengo, que es el de 3,5 terabytes, lo tengo al 75%. Tengo algunas películas y algunas series. Mi idea es que en esos 10 terabytes pues pueda tener más películas, más series, todas antiguas, ¿sabes? Hay ciclos de cine soviético en blanco y negro que son una delicia, una maravilla. Puedes estar días y semanas viendo todas las producciones de las televisiones públicas soviéticas, polacas, rumanas, unas películas patrióticas maravillosas, unas canciones populares folclóricas. No sabéis lo rico que es el folclore soviético, es una delicia, es para revolcarse. Bueno, pues todos esos contenidos, libros de autor, tenerlos en los 10 terabytes y empezar, quién sabe, si empezar a plantearme, que me lo pienso plantear, pues que mi nube sea el NAS y la réplica sea Google Drive, la copia de seguridad réplica sea Google Drive. Ese es mi planteamiento, porque teniendo 10 terabytes es bueno, que no sé cuánto se quedará con el formateo y todo, que se quedará en 9, en 8 y medio, no lo sé. Espero que sea solo 9, que no me pierda mucho. Pero ahí da para mucho. Entonces, sí, yo con Hyper Backup tengo una copia incremental que tarda muy poquito y que me la descargaré. La pondré a descargar y lo que tarde. Ahora, la verdad es que desde que cambié la tarifa de Vodafone y tengo 100 megas de subida, pues yo tengo una tarifa asimétrica. 600/100. Los 100 megas los noto mucho, porque antes tenía, no me acuerdo cuánto tenía, pero tenía muy poco. Es que tenía muy poco. Yo creo que tenía 120/10, con 10 megas de subida. Ahora los 100 megas los noto mucho. Y esas copias de seguridad. Y bueno, he hecho algunas pruebas y la verdad es que el VPN me va fenomenal. El tema de películas me va fenomenal. El tema de Torrent me va fenomenal. Y el tema de Synology Office me va muy bien. ¿Qué razones tienes para seguir teniendo Google Drive? No, en realidad Google Drive es mi segunda opción. Es decir, Google Drive para mí es un disco duro donde voy metiendo de todo. En Google Drive tengo, me falta Calibre, y eso tiene razón, eso como siempre, Ángel tiene ahí mucha razón, me falta Calibre. Ojalá hubiera un paquete de Calibre en Synology, que no lo sé si lo hay. Vamos a probarlo. Synology, que no creo que lo haya. A no ser que me deis una alegría. Dadme una alegría, amigos. Synology Calibre. Calibre en un NAS. Ah, yo tenía Calibre instalado, pero tenía Calibre en mi PC y en la biblioteca de Calibre estaba en el NAS. Calibre en un NAS. Calibre, bla, bla, bla. Crea una carpeta compartida. Claro, eso es lo que yo tenía antes. Lo que estoy viendo aquí es eso. No, yo quiero ver si hay paquetes de Synology con Calibre. Claro, todo el mundo hace lo que yo tenía antes, que fue lo que yo leí en un tutorial. Es decir, créate una carpeta compartida con tu PC. Bueno, vamos a ver qué decís por aquí vosotros, qué comentáis. Porque los que sabéis sois vosotros. ¿Tienes 100 gigas en Google Drive o los 15 gigas gratuitos? Yo, Pedro, tengo Google Drive con almacenamiento, te lo voy a decir así, ilimitado. Pedro, yo tengo Google Drive ilimitado. No te estoy mintiendo, Pedro. Es verdad, mírame a los ojos. Tengo Google Drive ilimitado. Y eso, por eso tengo Google Drive como mi disco duro, mi copia de seguridad. Para mí Google Drive es la copia de seguridad. Ahí está, una copia de seguridad de OneDrive, que ahora mismo en OneDrive mis datos personales, archivos míos son 600 megas. Estos son mis datos de decir, esto para mí es importante, estos 600 megas. Y la copia de seguridad del NAS, que el NAS son 3 y pico, bueno, son 2,7 terabytes, pues esa copia entera está en Google Drive. Y unos 10, 9 o 10 teras de contenido audiovisual libre de derechos de autor. Dice, además de la biblioteca, lo de obtener noticias. Exactamente, Ángel. O sea, a mí me interesa mucho Google Drive, meter Calibre por una cosa que hace Ángel, que yo lo probé. La verdad es que hace más de un año que no utilizo Calibre. Probablemente hace 2 años que no tenga Calibre. Y eso que yo tengo una biblioteca de EPUBs. Telita. Pues tener las noticias que me las pase al Kindle, cosa que hace el señor Ángel, y tener pues mi biblioteca de Calibre accesible, eso mola mucho. Se puede instalar algo tipo Calibre Lite. Pero eso es una pregunta, Paco, Geek Paco, o es una afirmación. Busca en Community de tu NAS si tienes COPS, que es una versión light de Calibre. ¿Qué me estás contando, Alejandro Campos? Eres bueno, chico. Eres bueno. Dice Converso, y en el NAS también guardas música. ¿Sabes qué pasa? Que estaría bien tener música en el NAS. Pero yo uso Spotify. Que podría plantearme, decir, venga, voy a coger la música de Spotify, voy a descargarla, voy a tenerla en el NAS. Sería una opción. Pero es que tengo Spotify y además a mi mujer no le puedo quitar Spotify. Le puedo decir a mi mujer, no, pero yo te instalo, te creo un usuario. Y mi mujer me va a mandar a la porra. elegante y educadamente, porque ella es muy elegante y muy educada, pero me va a mandar a freír churros. Mira el enlace de arriba. A ver, ¿qué enlace tienes arriba? Gizpaco dice, conversión en lata, me guarda duda, ya escucha streaming, se puede dar. Calibre, lo de COPS es, dice, te recomiendo dos, si ya con 100 estás contento, imagínate con 600, ya, pero es que tengo otras ventajas con Vodafone. O sea, yo la tarifa y los precios que tengo con Vodafone no me los da nadie. Entonces 600 estaría muy bien, pero casi que me planteo pagar más a Vodafone y tener 600 que otra cosa. A ver, ¿cuál es el enlace que tienes más arriba? Lo que habéis dicho de COPS lo voy a probar. No encuentro lo del enlace, tío. O una de dos. O YouTube ha quitado el enlace. Bueno, aquellos que os habéis incorporado como un nuevo espectador que dice, oye, me gustaría saber cuáles son tus usos. Ya he hablado de esto porque llevo 46 minutos y no lo voy a repetir, pero bueno, siempre puedes volver a escuchar el vídeo desde el principio. No, no sale el enlace. Saludos batalla a batalla. Es ilimitado, dice Ángel. Calibre Lite. Pues el COPS este, que me lo voy a apuntar aquí. Hoy es el día del papelito. Hoy lo apunto todo en el papelito. Ah, bueno, hay otra cosa. Hay otra cosa que tiene el NAS. Que lo tiene QNAP y lo tiene Synology. Pero también Synology lo tiene muy bien. Tiene un editor de notas muy chulo. Muy chulo. Un editor de notas que es una especie de Evernote, OneNote. No tiene todas las chuladas de OneNote, pero tiene todas las notas, meter listas, meter imágenes, hacer búsquedas. Está muy guay. Está muy guay. Y esta aplicación de notas, esto sí que me planteo utilizarlo porque tiene dos opciones. Primero, tiene una opción que te permite hacer lo mismo que con Pocket. Es decir, puedes capturar páginas web, llevártelo a tu aplicación de notas y luego ver esas páginas web completas. Y luego tienes tus notas. Y esas notas están muy bien porque yo de Google no me fío. Entonces, yo tengo algunas cosas en Google Keep y quieras que no, cada vez tengo más. Al final yo migré de Evernote a OneNote y ahora mismo estoy haciendo... prácticamente he hecho una migración completa de Evernote, donde teníamos raya a tope, pero a tope, a OneNote. Y en OneNote lo tengo todo. Así que... Entonces, bueno, como dice, hablando de calibre, ¿no? Un entorno gráfico de Linux al completo y meterle calibre está bien. El problema... Y eso es lo que no me gusta, Ángel. O sea, yo ahora mismo ya le he metido una máquina virtual con la Ubuntu 19 completita. No es que vaya súper, súper fluido. Va bien, pero no es la súper fluidez. A lo mejor si le asigno 4 GB de RAM y me quedo con 2 para el NAS, pues sería suficiente. Pero también al tirar más, hace más ruido el NAS. O sea, cuando está la máquina virtual, pues quieras que no, ventilador y todo. Entonces yo, para mí lo ideal sería COPS, ese calibre, pero en plan aplicación Synology para que me consumieran menos. Pero Ángel dice que no me está hablando de eso. Dice, al Linux de Synology le metes un entorno Linux. La madre que me parió. Sí, que sería como... Ah, mira, Geekpaco acaba de compartir el enlace, que ahora lo pongo aquí. Y me lo llevo aquí. Vale, gracias, Geek Paco. ¿Cómo instalar COPS en un NAS de Synology? Toma ya. Toma ya. Añadir el repositorio de Sino Community. Toma ya. Y esto me lo voy a llevar a Pocket. Etiqueta, tecnología, guardado en Pocket y ahora en la cama lo leo tranquilamente. Claro, lo que habla Ángel es... sacrificar el NAS. Es quitarle el entorno de Synology y meterle un Linux pata negra, con todo su aceite, su vinagre, su sal y su pimienta y todos sus avíos. Si eso es lo que entiendo, no, dice que no. No, porque dices tú, dices, no es una máquina virtual de lo que hablo. Dice, al Linux de Synology le metes un entorno Linux. Vale. O sea, Ángel va muy por delante de mí. O sea, me está hablando de cosas que yo ni entiendo. Sí, porque ¿cómo se le mete un entorno Linux al Linux del NAS? Bueno, hablaremos del gobierno. Además, tengo alguna idea por ahí que me ronda la cabeza. Bueno, la pena es que tenga tan poco tiempo, sobre todo estos días. Estos días que es que, chicos, acabo a las 7:30 de trabajar. A las 8 tengo asuntos personales de la iglesia, de reuniones que tenemos online. A las 9 y pico acabo. Y es el tiempo de cocinar, limpiar algo, ducharme, hacer algo de ejercicio. Y ya el día se acabó. Estos días la verdad es que no me está cundiendo mucho el tiempo. ¿Tú usas una interfaz web de acceso? Sí. Yo hablo de un entorno gráfico para que accedas por VNC Server para manejarlo. Toma ya, tío. Mi mente acaba de hacer así. Me acabas de blow my mind. Bueno, Ángel. Jo, Ángel, tenemos bastantes conversaciones pendientes. No sé para cuántas vidas. Dice, administrar Synology es rollo cPanel o Plesk, si eres un buen sysadmin. No es mi caso, obviamente, pero hay que tener nivel. Y mucho más amigable es el software de gestión, en mi caso. O sea, el NAS es un entorno ideal para pardillos, pero pardillos muy pardillos, ¿eh? Más pardillos que yo. O sea, 4 escalones evolutivos por debajo de la pirámide de pardillez y de mi posición en mi etnogrupo de pardillez evolutiva. Pero ya meterme con Ples o cPanel, buah, tío. Buah, eso me tengo que meter en un campamento de verano para gorditos, frikis, e intentar hacer algo. Te permite hacer cosas básicas y completas y complejas. Lo bueno es que se actualiza solo. Bueno, chicos, ¿sabéis qué ha pasado? Para los que estéis en el podcast, que no estáis viendo lo que yo estoy viendo, se ha juntado Ángel con Geek Paco, y ahí hay nivel, ¿eh? Y Pedro J. Fernández, y no sé si hay alguno más por ahí, que pilotan bastante. Entonces, claro, yo realmente ahora mi papel ahora sería ponerme a leer los comentarios de ellos y tomar notas como estoy tomando notas porque me están abriendo los ojos. Pero yo os digo una cosa, chicos, vosotros me conocéis, o sea, esto es como decirle a la abuela que se instale Linux. Abuela, ¿para qué vas a usar el ordenador? Yo sí, me doy por contento con que haya una aplicación que sea calibre, que la comunidad haya desarrollado un calibre light para Synology y que le des el botón, se instala, clic, le dices la librería, te lo indexa y se acabó. Busca en comunidades que hay mucho para ver. Pues ahora cuando acabe el directo me iba a duchar y a acostar, pero gracias a ti, amigo mío, no me voy a acostar. Me voy a poner a ver repositorios de la comunidad, a ver qué hay. Dice un Discord sobre el tema y debatimos, así hay más contenido. Mira, está el Discord que ha montado Nipegún. Y estoy ajeno a las conversaciones. No sé cuándo meterme. Me he escuchado un par de podcasts. Yo soy informático a tu servicio cuando quieras. Gracias, Pedro. La verdad es que amigos, soy un hombre rico en amigos. Y en eso se me siento sumamente afortunado. Pues nada, amigos, hasta aquí el directo de hoy. Una hora un poco errática, pero he disfrutado mucho de vuestros comentarios. Los del podcast no sé si habrán disfrutado tanto, pero bueno, en cualquier caso, una hora de tecnología a horas intempestivas. Falta un podcast desentrañando el Note 10. Bueno, ya he hablado al principio y creo que no tengo mucho más que hablar. yo no soy un analista de teléfonos. Para eso está el camionero geek, que hace un trabajo extraordinario. Pues amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso y aquí dejamos este directo de hoy. Voy a apagar este foco. Oh, madre mía, qué cansancio. Y no sé si gano tanto. Sí, gano algo, pero tampoco es que sea una gran cosa. Pues gracias a todos por escucharme, por seguirme. Salud y respeto. Venga, ese puñito. Chocad ese puñito. Levantad. Levantad el puñito y chocad con Converso. ¡Ping! Salud y respeto para todos y hasta pronto.